y es por eso que le agradecemos y le damos la bienvenida a Maximiliano Bellocchi, que es un acompañante terapéutico de los que laburan en nuestra provincia y están sosteniendo un reclamo. Buenas tardes, Maximiliano. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes a vos y a la audiencia. Maximiliano, es bien sabido que que a la clase trabajadora no le sobra nada, pero ¿cuál es la situación de los acompañantes terapéuticos, sobre todo, por lo menos en lo que respecta a vos, si no entendí mal, sobre todo de quienes laburan en Incluir Salud? Sí, bueno, la verdad es que hace ya un par de años venimos llevando adelante este reclamo de abuso en cuanto a la paga por nuestro trabajo. Nosotros somos acompañantes terapéuticos que prestamos servicio al programa Incluir Salud por medio del Ministerio de Salud de la provincia. Estamos encargados de llevar adelante la asistencia y el acompañamiento a pacientes de la salud pública pampeana que por algún motivo, condición, enfermedad o tratamiento necesitan de la figura del acompañante terapéutico, y no solamente ellos, sino también al grupo familiar, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y acompañarlos en la mejora de los tratamientos médicos que ellos están recibiendo y que necesitan, para darle continuidad también a las terapias que están llevando adelante, acompañarlos en la reinserción en la vida social. Y bueno, llevamos adelante esta tarea, pasó por el medio en estos años la pandemia y nosotros continuamos con nuestra labor sin parar, sin recibir ningún tipo de reconocimiento o incentivo como si lo tuvieron otros trabajadores de la salud pública pampeana. Y bueno, en este momento, en medio de esta crisis económica que también nosotros, bueno, todos los trabajadores estamos sufriendo, es que nos dirigimos al doctor Gonzalo Rosales, que es el coordinador del programa, para reclamarle una vez más el aumento del valor de la hora de nuestro trabajo. Nosotros en la actualidad estamos cobrando 285 pesos con 19 la hora de nuestro trabajo, sosteniendo toda esta labor, ¿no es cierto?, de equipo interdisciplinario entre médicos, kinesiólogos y, bueno, nosotros como terapeutas. Y la verdad es que se hace muy difícil sostener las prestaciones y prácticamente, bueno, Maximiliano, perdóname, me déjame de interrumpirte, por favor, porque lo que me está pareciendo a mí, por ahí estoy desubicado, pero a ustedes se les hace complejo porque prácticamente les pagaría mejor ir a laburar un kiosco a una zapatería. Sí, o salir a limpiar casas. Claro. Y la verdad es que nosotros somos profesionales en nuestro trabajo, nos capacitamos, nos formamos como esto, como acompañantes, y es de manera constante nuestra formación. Y yo por eso cuando conversamos con nuestros colegas y al momento de redactar esta solicitud, este reclamo al coordinador Gonzalo Rosales, veíamos, bueno, el destrato y la denigración como laburantes, ¿no? Y la falta de empatía que tienen quienes deciden, en la nota, en la carta nosotros ponemos, ¿no?, los que deciden cuánta mercadería vamos a poder comprar este mes, cuántas salidas recreativas vamos a poder tener con nuestros hijos, ¿no? Es un abuso, es un abuso, y lo hemos manifestado en persona a quienes dirigen el programa y también, bueno, por medio de esta nota. Algo que hacíamos nosotros hincapié. Bueno, en este año, Juan Pablo, el aumento que recibimos nosotros fue de 30 pesos el valor de nuestra hora. De 30 pesos. Y desde el año 2018 a la actualidad, lo que se nos aumentó fueron 185 pesos la hora. Desde el año 2018, 185 pesos la hora. Con una pandemia entre medio, que es donde se sostuvo el trabajo, en medio de una crisis económica. Y bueno, lo que ellos nos manifiestan, lo que nos han manifestado en la única vez en todos estos años en las que nos permitieron tener alguna reunión, es que eso es lo que se paga y al que no le gusta, que no trabaje. Y yo pienso, bueno, ¿no? Esta será la forma en que la salud pública pampeana piensa en quienes son, tienen por afiliados al programa Incluir Salud, si esta es la visión que tienen de la inclusión, por ejemplo, porque mucho de nuestro laburo está dirigido a la inclusión, a la real inclusión de las personas. Muchos de los acompañantes del programa Incluir Salud están trabajando en las escuelas para garantizar que esos alumnos y alumnas puedan cursar la educación que por derecho merecen. Y yo digo, ¿no? Bueno, este trato no es solamente para con nosotros, sino que también es para con quienes reciben la prestación y que muchas veces son las familias las que nos manifiestan la preocupación, ¿no?, que tienen, porque son conscientes también de nuestra realidad. Son conscientes cuando nos ven que estamos agotados y con cara de sacrificio, tener que movernos por nuestros propios medios para llegar a nuestro trabajo. Tenemos que cargar nafta como cualquier trabajador, tenemos que comprarnos abrigo como cualquier persona se tiene que vestir para trabajar. Sí. No están aparte de la realidad de nadie, Maximiliano. Sí. Te iba a preguntar si percibían en concepto de alguna otra razón algún otro beneficio o algo que se pudiera considerar salario, pero estoy entendiendo que no. No. Hablamos de que baja la calidad del laburo que hacen todos los días porque están corriendo de acá para allá para tomar horas en donde puedan y ver si van a poder llegar bien a cumplir más o menos con las metas realistas que se puedan proponer, como esto que mencionabas de lo que pueden disfrutar con las metas que tenemos con los equipos que trabajamos, ya sea en los colegios donde hay niños y niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad o que necesiten de la figura del acompañante terapéutico, o ya sea para pacientes del sistema de salud que así lo requieran, las metas se cumplen. Eso es lo que es más doloroso, ¿no? Porque nosotros realmente trabajamos porque amamos esta profesión, amamos poder estar al servicio de otras personas, de poder acompañarlos, asistirlos, a volver a retomar su vida en muchos casos, y a otros a lograr cosas que parecían estar ajenas a su alcance, ya sea por una condición física o psíquica, ¿no? En ese sentido no es que se baja la calidad del trabajo, todo lo contrario. Yo creo que quienes hemos permanecido trabajando como prestadores para el programa, si hay algo que no se puede decir de nosotros y de lo que dan fe el resto de los profesionales, aún los que están trabajando en el hospital o las personas que de educación que trabajan con nosotros en las escuelas, pueden dar fe es de que el laburo se hace y que está garantizado. Muy bien. Lo que no está garantizado es lo que yo digo, ¿no? La vida organizada nuestra y de nuestras familias. Tal cual. Como tiene cualquier otro profesional que trabaja en la salud. Sí. Maximiliano, lo que mencionaste a la pasada de la aparición de una pandemia, algo totalmente inédito y que desnaturalizó de alguna manera nuestras relaciones y a la propia realidad, ha dejado de manifiesto la importancia del laburo que realizan todas las personas que se involucran en el cuidado de otras personas y en el cuidado de nuestra salud. Así que está totalmente explicado el reclamo que le hicieron llegar, si no entiendo mal, al propio Rosales, que está a cargo de este programa, que si no entendí mal, ahora me lo explicas, es un programa nacional que baja desde la Agencia Nacional de Discapacidad a las provincias que se adhieren a este programa. ¿Quiénes son, Maximiliano, las personas con las que ustedes tienen que laburar? Digo porque por ahí pensamos en personas enfermas que están una temporada o que están en un momento de la vida determinado, pero ¿quiénes son el objeto de vuestro laburo y de vuestro cuidado permanente, Maximiliano? Bueno, las personas, sí, en primer lugar la nota se la dirigimos al coordinador del programa acá en La Pampa, que es el doctor Gonzalo Rosales. Si bien es un programa nacional, nosotros a quien facturamos mes a mes estos valores escuetos es al Ministerio de Salud de la provincia. Y después, siguiendo con tu pregunta, bueno, ¿Quiénes son las personas que reciben el servicio de acompañantes terapéuticos? Son, primero que todo, son personas que muchos de ellos las podrán cruzar en la calle todos los días, muchos de ellos tal vez sean familiares de los funcionarios que deciden con su lapicera cuánto es lo que nosotros cobramos. Son pampeanos y pampeanas que necesitan de esta prestación. ¿De qué edades, por ejemplo? Muchos son alumnos de escuelas de la provincia, están en edad escolar, y otros son adultos que, ya sea que por una cuestión, por una discapacidad de tipo motora o por una condición, algún accidente que hayan tenido y no tengan todas las habilidades físicas o las están recuperando, o personas con algún problema psíquico y que lo requieran y no tengan la posibilidad de acceder a una prepaga, por ejemplo, es el Estado quien les debe garantizar servicio de acompañantes terapéuticos. Muy bien. Entonces ahí es donde está presente nuestra figura en la salud pública pampeana. La verdad es que, Maximiliano, ha quedado clarísimo, creo, para nuestra audiencia la situación que están atravesando. ¿Tenés una idea de cuántos son las trabajadoras y trabajadores en tu situación? Digo, ¿cuántas son tus compañeras y compañeros? Y lo otro que me restaría preguntarte, Maximiliano, es si tienen algún tipo de representación gremial o sindical. Y dado que nos queda bastante claro que no están realizando ningún paro de actividades ni trabajan a desgano, digamos, Maximiliano. No, tal cual. Mira, en la provincia, en prestadores del programa Incluir Salud, acompañantes terapéuticos prestadores del programa Incluir Salud, somos una veintena de acompañantes. Y en la provincia actualmente existe una asociación de acompañantes terapéuticos y existe una cooperativa que hace poquito fue aprobada, la Cooperativa Dignidad. La cooperativa, perdón, repetinos por favor el nombre. Dignidad. Dignidad. Dignidad. De trabajadoras y trabajadores acompañantes terapéuticos. Sí. Y después, bueno, siguiendo con lo que estabas diciendo, no realizamos ningún paro ni ningún otro tipo de medida tan fuerte, primero por el compromiso que tenemos con nuestros pacientes, que en muchos casos dependen de nosotros para poder sostenerse diariamente, y si no estamos presentes nosotros ni para ellos ni para acompañar a sus familias, se pondría en riesgo muchas veces, incluso hasta las vidas de las personas. Hay personas que trabajamos en salud mental que, por su condición, es necesario la permanencia de los acompañantes terapéuticos, no pueden estar solos. Muy bien, y demás. Muy bien, queda muy claro, anduvimos con cuidado con Maximiliano Belocchi, uno de los acompañantes terapéuticos de este programa, hablando de las dificultades que atraviesan como no solo como cualquier trabajador y trabajadora de la Argentina, sino un poquito más inclusive. Maximiliano, muchísimas gracias por este encuentro. Entendemos que cualquier mejora salarial va a dignificar el trabajo tan comprometido que hacen y seguramente va a repercutir en que nuestra sociedad se sienta mejor cuando piense en todas las personas que son objeto de vuestro laburo. No sé si te quedó algo en el tintero, Mariano, desde ya muchas gracias. Maximiliano, perdón. No, está bien, Juan Pablo, no, muchísimas gracias. Y bueno, contarle a la audiencia que sí, nosotros le solicitamos un valor por hora de 500 pesos la hora para los acompañantes terapéuticos al doctor Rosales y por medio de él a las autoridades que son quienes toman la decisión y pedirles que, rogarles, que no vuelvan a fijar valores ficticios con aumentos de 30 pesos cuando estamos cobrando 285 pesos la hora, teniendo también nosotros familias que mantener y prestaciones que sostener. Muy bien. Muchas gracias, Maximiliano, que tengas muy buena jornada y éxito con este reclamo que seguramente ayudamos a visibilizar. Gracias. Muchísimas gracias por la visibilización. Hasta luego. Ahí está uno de los acompañantes terapéuticos que labura en nuestra provincia. Escuchaste bien, escuchaste perfectamente. Esto es algo que a todas luces no corresponde y esperamos, por supuesto, que las autoridades se van a hacer cargo de llevar ese 285 por hora a lo que cobra más o menos cualquier persona que se dedica a la limpieza en un hogar de la provincia de La Pampa. Están pidiendo 500 pesos por hora.